declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia, al compañero operador, a los compañeros de la planta emisora. Una nueva audición, del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, como todos los domingos a las 10:30 por CX36 Radio Centenario. Una de las cosas que haremos hoy es dar toda la información sobre una importante actividad del día 23, el miércoles próximo. Les sugerimos a los oyentes que apronten birome y agenda para todos los detalles. Será una charla con la investigadora y periodista uruguaya Silvia Ribeiro. Ha sido entrevistada varias veces en Mañanas de Radio en esta emisora. Seguramente muchos oyentes la conocen. La conferencia es organizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y nuestro Frente Ambiental de Elia Villalba integra esa comisión. Silvia Ribeiro vive en México hace 2 décadas. Actualmente, bueno, está por un tiempito acá. Forma parte del grupo ETC, que es la sigla que es el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Este grupo es una organización internacional sin fines de lucro, tiene 30 años de experiencia en trabajo con la sociedad civil internacional y movimientos sociales sobre temas de defensa de la agricultura campesina, la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad cultural y biológica y la denuncia de tecnologías nocivas. Estas son nuevos desarrollos en biología que ya van más allá de lo que son los transgénicos, que son los impulsores genéticos, la edición genética, que en otras audiciones nos referiremos a ellos. Este grupo trabaja en red con organizaciones locales, con científicos comprometidos con la sociedad, la naturaleza y con movimientos sociales. Silvia Ribeiro es directora para América Latina en este grupo, ¿no? Los detalles entonces para esta charla, conferencia del miércoles que viene, bueno, es el miércoles a la hora 19. El lugar es en AUTE, que es el Sindicato de los Trabajadores de UTE, que está en Agraciada 2463, es a pocas cuadras del Palacio Legislativo. El tema es el cambio climático, su relación con el sistema agroalimentario mundial y las falsas soluciones propuestas. Es presencial y a la vez habrá transmisión en directo a través del Facebook de Sur con Z, Pueblo de Voces. Tienen que buscar Sur, Pueblo de Voces. Pueden ir también, si no, primero al sitio web de esta organización, Sur. sur.uy, y de ahí pinchan y van al Facebook directo. Si no pudieran ni ir ese día ni escuchar tampoco la transmisión, será puesto después en YouTube. No sabemos nosotros si será los 2 o 3 días, no sabemos. Pueden mirar esa página o pueden consultarlos a nosotros en el teléfono 099-30-15-21. Repito, 099-30-15-21.